yo escribiría esta canción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos muy buenas noches. Aquí estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, la estación de la emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, que les propone, como todos los lunes, estas ideas, como decimos nosotros, estas ganas, en forma de programa de radio, después de más de 30 años de participar en este medio, en la radio de nuestra ciudad, del centro del país. Venimos a hacer esta propuesta que nos gusta mucho, y hablo en plural porque somos varios. Ya les voy a estar contando quién les habla, Quique Zapata, pero vamos a saludar ya nomás a quienes me acompañan. Primero en la co-conducción, Victoria Granero y el Sacha Botero, que andan por ahí. Victoria Granero desde las Sierras Chicas de Córdoba, desde Villa Allende, y el Sacha Botero. Entiendo que desde el centro nomás, ¿no? Bueno, ¿cómo les va, chicos? Desde el centro, sí. Bien, bien, bien. Porque usted un día está en La Pampa, otro día parece como sí, Dios. Ahora sí. Es muy viajero. Hijo de Avenida General Paz. Está como en todos lados. Claro. Pero claro. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué semana han tenido? Yo por lo menos una semana cargada de finales. Ah, sí. Yo creí que me iba a decir con frío. Ah, bueno. No, con frío no. La verdad que no salí afuera porque estuvo tan tapada de finales y rendir y estudiar. La semana que viene se viene el frío, ¿eh? Esta semana se viene más. Sí. Justamente también estábamos por comentar eso, que bueno, la semana pasada estuvo más o menos, no estuvo tan fría, pero esta semana ya se viene con mucho frío, bajan bastante las temperaturas, así que bueno, un incentivo más para quedarme en casa y estudiar el resto de las materias que tengo que rendir. Parece muy bien. Fíjate vos qué casualidad que cuando está lindo no puedes salir, porque la verdad que han sido unos días hermosos. Claro. Salvo anteayer, que hubo bastante viento a la tarde. Ajá. Mm. Claro, usted en el centro de la ciudad de Córdoba, ahí en pleno corazón del centro de la ciudad de Córdoba, bien, estudiando también. ¿Qué onda? ¿En qué anda? Bien, se me terminaron las vacaciones, así que estudiando. No tan a full porque no tengo tanto para rendir, pero tranquilo. Bueno, está bien. Poco para llegar bien, digamos. Victoria Granero y el Sacha Botero en la co-conducción, la producción, ya andan por ahí nuestras productoras conectadas, no dicen nada, pero te cagan a pedo así por escrito, te dicen, sí, más corto, siempre. Te ponen una tijerita, de onda cortando, redondeando, etcétera. Estamos hablando de Vanessa Ríos y Guadalupe Zapata, que son las responsables de la producción, el control y la puesta al aire es la responsabilidad del señor Darío Genovese, que está ahí bancándose frío, calores, cortes de luz, todo lo que tenga que ver con las lucecitas, los LEDs, ahí en la radio, en la planta transmisora de nuestra emisora que está en el corazón de la ciudad universitaria. La mascota de la suerte se llama Uni, es un unicornio que lo inventó la Charo González Torres, lo dibujó, es muy colorido. Les cuento que se viene el unicornio, así como tenemos la imagen del angelito. Pugliese, miren, se lo estoy mostrando acá. Hola chicos. Uh-huh. Como siempre nos acompaña, también son doble mascota de la suerte. Se viene el unicornio físico, queremos todo. Sí, pero que en formato de peluche, de no, plástico. No, no le puedo decir, es plástico, más bien, pero plástico, sí, lo vemos ahí, lo vamos a tener acá los dos, así o sea, tenemos el martillo. Está bien, más firme. Tenemos el Martín Fierro, el bichito acá, que le falta una patita, el angelito de Pugliese. Caballeros total, parecimos. Después vamos a hacer un altar acá, así hacemos una cosa así. Que sí. Una repisa. De hecho, vos te claro. Bueno, la responsabilidad de la columna editorial, como siempre, es responsabilidad de Luis Aubrit. el director de Radio Encuentro, esta emisora en la que próximamente vamos a estar transmitiendo también junto a TVO Radio Argentina, como se, este programa se emite los lunes por TN, sí, los miércoles por TVO Radio Argentina, y lo más probable es que los martes estemos en Radio Encuentro, que es una emisora integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El director de esa emisora y el responsable del portal de esa radio es el columnista del ámbito político nacional, internacional o local, hoy seguramente con todo lo que tenga que ver con las elecciones y lo que fue el fin de semana, la presentación de las listas, donde Juntos por el Cambio, vio que no es más Juntos por el Cambio, se llaman Juntos ahora. Ahora Juntos, sí. Se chorearon el cambio. Y no saben qué también. Hacer para cambiar la imagen ya. Sí, no, se chorearon el cambio. Chorearon la plata grande, ahora se chorearon el cambio. Bueno, de esto va a estar hablando seguramente Luis Abril. Y la columna esperada, requerida, cómo le gusta a la gente la columna de El Fede Magni, Canciones con Historia. Hoy, si habré fogoneado con este tema, se habré levantado, mira, Canción para mi Muerte, el famoso dúo sui generis, dúo grupo. ¿Cómo eso de levantar mujeres? Cuéntenos un poco. Sí, porque fogoneaba, era de los temas que... Hace la data. Claro, ¿cómo era? Y me sentaba ahí, el gordito no tiene muchos atractivos naturales, entonces tiene que apelar al chamullo o a la música, ¿viste? Este tipo de cosas. El humor también. Claro, y como así, exactamente, y como si uno ha sido medio mujeriego, entonces esto garpaba, ¿no? Entonces uno de los primeros temas que garpaba era Hombres de Hierro de León Gieco, y mirá, Canción para mi Muerte de sui generis y Confesiones de Invierno, toda esa banda. Ya les voy a estar contando. Bueno, hoy va a estar en Canciones con Historia. Les cuento el comienzo musical, como nos gusta, editorial, textual, musical, esto de jugar con grandes canciones, o no tanto, pero que tienen que ver con el texto y de alguna forma plantear lo que editorialmente, cultural, social, políticamente pensamos en nuestro programa. Hoy con ganas de recordar a la Cuba que nos gusta, a la Cuba sin presiones, sin ahogos internacionales encabezados por Estados Unidos. En este caso, ojalá, un clásico de Silvio Rodríguez, y si ella me faltara alguna vez, Pablo Milanés en vivo desde La Habana, Cuba. Al medio, un texto de Eduardo Galeano, que también se llama Ojalá, siempre, Galeano siempre, volviendo a Galeano. Bueno, otro, me acuerdo el casete de Cana, ustedes no conocieron, ¿no? Ni los casetes de Cana, qué viejo que soy. Donde me llegó este tema de un amigo que había estado en Estados Unidos y trajo un TDK y me dijo, mira, toma esto, es Silvio Rodríguez. Me acuerdo así en Barrio Ipona, ahí cerca de la casa de la donde vive Vanessa en Córdoba. Bueno, ahí vivíamos con un grupo de amigos de Torrante, todos nos laburamos, nunca una pala. Yo estaba haciendo el servicio militar y escuchábamos Ojalá cuando llegó esto, nos voló la cabeza Silvio Rodríguez, querido Pablo Milanés, si ella me faltara alguna vez. También dedicado a mi compañera, porque ando medio enamorado de mi compañera, le quiero conversar. Ah, bueno, Está perfecto, vive el amor. Este también dedicado a Elena Dos Santos Brasil, que al pedo, porque no escucha el programa, no escucha repeticiones, no escucha los podcasts. Por las dudas. Bueno, pero que la escuche, hoy que la escuche, hay que llamarle y decirle, mira, te están declarando todo el amor del mundo, tenés que escucharlo. Los amigos le cuentan, ella no escucha nada, no sé, es la motivadora de hacer el programa, yo no iba a hacer este programa. Y ella me dijo, ¿por qué no lo vas a hacer? Dale, métele para adelante. Es motivadora y después no escucha nada, pero bueno, así es la vida. Entonces, ojalá Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, si ella me faltara alguna vez, con Ojalá, texto de Eduardo Galeano, el comienzo musical de nuestro programa. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, una revista radial de actualidad, un magazine, como se dice aquí en Checoslovaquia. Veo que aquí en Córdoba son todos chetos. Checoslovaquia. Claro, sí. Aquí en Checoslovaquia, en esta ciudad cordobesita, no, nadie va a decir una revista, porque revista es de modé, ¿viste? Claro. Entonces, magazine, ¿me entendés? Así que un magazine de actualidad. Está bien llamado igual. Y claro, por supuesto, quiere decir revista en inglés, pero viste que acá más cheto decir magazine con voz de locutor así. No, esta es una revista con distintas secciones. A mí me gusta pensar en la peluquería. Yo cuando uno va a la peluquería se encuentra esas revistas que nunca lee yo, por lo menos, pero la revista pronto. Entonces ve una mina que está buena en la tapa y dice, qué sé yo, Sol Pérez. Ah, la mierda, qué culo. Por ejemplo, mira, y entonces pasa a la otra sección, una publicidad de Coletón, qué sé yo, viste, después hay una sección de cocina, unas distintas secciones, algunas cosas serias, por lo general todas estupideces como en este programa. Pero tiene algunas cositas buenas. Claro, a mí me mata, a mí me mata las revistas esas que vienen con frases con me que mata, dicen. Me mata. Claro. Que dicen así. Yo vivo mi vida intensamente, como claro. Frases como muy hechas, como claro. ¿Por qué? Claro. Voy a decir sí, algo sí. Más importante. Y las notas de autoayuda, ¿viste? Y te, sí, no. Sé feliz con, ¿viste? Con piedras que te ponen en la espalda, todo pelotudez que le gusta. Sí. Bueno, esto alguna pelotudez tenemos en este programa, pero algunas otras cositas son serias y buenas. Bueno, comenzamos musicalmente entonces de esta forma. Ya en un ratito le damos adelanto de los temas que vamos a estar punteando, desarrollando a lo largo de estas 3 horas. Una noticia que por supuesto nos puso muy triste, inesperada noticia en la semana, una conmoción en el ámbito del rock, de la música, de la cultura en general, porque falleció, se nos fue Palo Pandolfo, ¿no? Un músico creador de bandas muy influyentes como Los Visitantes, Don Cornelio. Y falleció imprevistamente el jueves pasado tras desvanecerse mientras caminaba por un barrio porteño, el de Caballito. Bueno, lo vamos a estar recordando también al querido Palo Pandolfo. A mí me da mucha gracia porque hay gente que habla del Palo Pandolfo sin saber quién era. Después que se muere, viste que pasa como a tener protagonismo la gente, ¿no? Sí, hay, sí. Hay tipos que nunca escuché de poner el Palo Pandolfo y comentar en la radio que estamos muy tristes porque se murió el... Bueno. Mira, y hace casi exactamente un año tocaba por última vez en Córdoba, en Pétalos del Sol, el pasado 20 de julio del 2020. Bueno, nuestras productoras, las productoras en realidad nos acercaron este material junto a Santi de Él Mató a un Policía Motorizado. Hace poquito tiempo presentaron este tema que se llama Tu Amor, una cosa recién salida del horno de la producción discográfica, de lo último que hizo el Palo Pandolfo. Bueno, entró en la inmortalidad, como siempre van a estar presentes sus canciones a través de Los Visitantes, de Don Cornelio. Lo recordamos, Tu Amor, junto a Santi Motorizado. En la madrugada viene tu Así que, querido Palo Pandolfo, buen viaje. Tu amor, lo que escuchábamos junto a Santi de Él mató a un policía motorizado, una reciente producción, la última producción que realizara este joven poeta, este miembro de la cultura nacional, más que de la cultura rock, un tipo que ha aportado a distintos ámbitos, no solamente a la cultura rock. Así que, bueno, buen viaje, querido Palo Pandolfo, la verdad que fue inesperado, ¿no? Inesperado, como una persona joven, sin ningún tipo de problema de salud. Bueno, vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. ¿Qué me decía usted recién ahí en la pausa de Cuba, querido Sacha Botero? Claro, porque aprovechando, digo, con este tema que estábamos hablando de Cuba y que comenzaron los Juegos Olímpicos, Cuba es el país latinoamericano que más medallas tiene. Vos sabés, tiene 226 medallas. Supera ampliamente a Brasil, que está en segundo puesto, y Argentina en tercero. Sí. Tiene 78 medallas de oro, 68 de plata y 80 de bronce. Números increíbles, sí, para Cuba. Bueno, recordemos que estábamos hablando de Cuba en el comienzo, a través de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, plantando posición respecto a la Cuba que nos gusta, ¿no? La Cuba desbloqueada, no la Cuba que quiere Estados Unidos, Israel, imperialista. Nos gusta la Cuba de la revolución, la de la dignidad, la del crecimiento en el ámbito deportivo, como marcó, son realmente un referente en el ámbito de la salud, en el ámbito del deporte. Hay que estar bloqueado todos esos años, hay que conocer Cuba por dentro para venir a tomar esta posición ahora de hablar de faltas de libertad y tiranía con este avance que tiene la derecha en todo el mundo. Adelanto de los temas que vamos a tener en nuestro programa, Victoria Granero. Vamos a hablar un poco de lo que se van a aplicar las vacunas Moderna en menores de 12 a 17 años también. Viste que se estrenó la nueva, en realidad no nueva, pero se volvió a estrenar acá en la serie Ocupas en Netflix. Está en HD, está perfecta. Unas ganas de verla, la serie este fin de semana, no tuve tiempo, pero el fin de semana que viene, prometido. Ahora termino el chapo y lo veo. Exactamente, todo el fin de semana a ver esta... Esta serie Ocupas, bueno, tengo cinco curiosidades de esta serie que ahora está disponible en, curiosidades de esta serie que está disponible en Netflix. Una muy buena noticia es que aparentemente vuelve el plan Cunita. Así que bueno, esta medida la verdad que me pone muy muy contenta, porque es una gran solución a un problema constante que estamos teniendo en Argentina, que son las muertes por colecho. Otra buena noticia que tuvimos la semana pasada es que Argentina es el primer país latinoamericano en reconocer identidades no binarias con el nuevo DNI que sacó el presidente gracias a este DNU. Teniendo en cuenta lo de los Juegos Olímpicos, te tengo una curiosidad, particularidad de las camas en las que van a en las que están durmiendo los deportistas de los Juegos Olímpicos, que te va a parecer súper interesante, pero bueno, no te quiero contar mucho más para que la gente tienen que escuchar el resto del programa y bueno, ahí se van a enterar de esta particularidad. La gente quiere cocinar, quiere irse a otro lado. Y bueno, pero no, si tienes que escuchar el programa, hay que enseñarles a reciclar. Mira, ahí va el spoiler, es algo una es eso, reciclado. Pero otra es otra particularidad más. Perfecto. De esa no te estoy hablando. Bueno, una fecha muy cara, lo dijimos cuando nos íbamos el lunes pasado, para el peronismo. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la desaparición solo física de Evita, de la querida Evita, de Eva Perón, con aquella trágica noticia, desenlace de su maldita enfermedad. Y la derecha pintando en las paredes de Buenos Aires Vive el Cáncer, de la misma forma que actúan actualmente en contra de las vacunas, tirando gente desde los aviones, la nefasta asesina derecha que encabeza el presidente exiliado, está en reposero, no se sabe dónde anda Macri, sí, está, no se sabe. Está pirado, está apareciado, sí. No se sabe, pero bueno, sus séquitos de aparentes democráticos que forman un partido político, que ahora, como decíamos, no se llaman Juntos por el Cambio, se llaman en la provincia, creo, Juntos solamente. Bueno, son estos los que encarnan esta derecha terrible que festejaba la muerte de Evita, que festejó la muerte de Perón, de Néstor, porque encima nunca se le mueren a estos tipos nadie importante, por empezar no tienen nadie importante, pero los tipos viven, se mueren de viejo. La gente del campo nacional y popular, como Timmer. Yerba mala nunca muere. Así que fue una fecha terrible, es una fecha muy cara para los sentimientos de los que creemos en un sistema de vida, en un sistema político, un sistema social, como la que encarnó Evita junto a Perón, el peronismo en aquellos años. Una fecha muy triste, pero bueno, grandes nacimientos un día como hoy. Uno, el de Aldous Huxley, el escritor británico, autor de los famosos libros Un Mundo Feliz y Las Puertas de la Percepción, que da nacimiento, le cuento, a The Doors. Usted sabía que The Doors, que quiere decir Las Puertas, es por este libro, Las Puertas de la Percepción, porque, bueno, en aquellas épocas de valorización, de sobrevalorización equivocada o no, de algunos algunas drogas que se promocionaban, incluso desde ámbitos universitarios, de universidades, esto fue un escándalo a nivel mundial, Aldous Huxley y su libro Las Puertas de la Percepción, porque decía, si las puertas de la percepción fueran depuradas a través de algunas drogas, todo le mostraría al hombre tal cual es, todo se mostraría ante el hombre tal cual es, infinito. Bueno, y esta famosa frase que nacieron de algunas universidades estadounidenses fue a partir de Las Puertas de la Percepción, de este libro de Aldous Huxley, que dio motivo a The Doors. Por eso Las Puertas, la banda The Doors, era un homenaje a toda esa concepción ideológica, política, cultural, si se quiere. Bueno, también fue un día como hoy el nacimiento de Leos Mastría, que lo vamos a tener, este gran humorista, músico y escritor uruguayo, genio, genio de los genios. Le voy a estar contando un par de anécdotas que me tocó alguna vez con el Leo Mastría, querido. Vamos a estar escuchándolo con Corriente Alterna, Corriente Continua, que es una maravilla, una belleza, una te vuela la cabeza musicalmente, a nivel humorístico, a nivel creativo. También un día como hoy nació Mick Jagger, cantante, por supuesto, de los Rolling Stones, y también es la muerte del novelista, el cuentista, el periodista y autor de teatro argentino, Roberto Arlt. Toda la información esta es la que nos provee excelentemente nuestra producción. Mentira, no la encontré yo. Bueno, hallaron un super anticuerpo que podría combatir todas las variantes del coronavirus, así que vamos a estar ampliando esa información porque la verdad que es una noticia muy buena, porque como todos sabemos hay vacunas que no cubren algunas variantes, entonces sí. Este descubrimiento es muy bueno para acabar con esta pandemia tan feroz. Sí. Por otra parte, tenemos nuevos incendios forestales que golpearon a Córdoba, fue durante la semana pasada, así que vamos a estar hablando un poquito, no solo de eso, sino también de un dato que provee la UNC, que tiene un banco de datos sobre incendios, así que vamos a repasar un poco el porcentaje de los últimos 30 años, que es altísimo, la verdad que es altísimo el tema de incendios aquí en la provincia de Córdoba, sobre todo los forestales, que tanto nos golpean, así que vamos a estar hablando de eso también, lógicamente, como hablábamos hace un ratito sobre el fallecimiento de Pablo Pandolfo, vamos a estar, por supuesto, repasando todo alrededor de la triste noticia, y por supuesto, como siempre, las efemérides de la fecha y de los días que pasaron, de los días que vienen también vamos a tener, y por último también los premios Gardel 2021, que se realizaron el pasado viernes, esta entrega del premio Gardel que es tan valorizado en nuestro país. Así que vamos a estar repasando un poquito eso y también los cordobeses premiados por dicho premio. Por supuesto, como siempre, nuestros personajes ficcionales. Dentro de un ratito ya va a llegar Fanny, la fanática de todo. Y el otro día, ¿se acuerda que andaba con... era fanática de qué? Ah, de Iglesias, de Julio Iglesias y del hijo de Julio. Del hijo, sí. Fanática, había hecho el club de fans y después las tanguitas, porque eran fanáticos de tanguito, no tenía idea de que era un cantante de sí, que andaban con ropa interior sobre las calzas. Sí, no, tal, ya,

have myself a real good time. I feel alive. Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23, hoy lunes por la 94.3 FM UTN, el martes a partir de la semana que viene por Radio Encuentro, también en la banda de frecuencia modulada y por streaming. Ya le vamos a estar dando las direcciones puntuales, y el miércoles el mismo programa repite en TVO Radio Argentina. Estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Victoria Granero. Bueno, el número telefónico es 0351-758-8208. el Facebook del programa es Radio Nuestra que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Algo de lo que pasó en los Gardeles el viernes, qué lindo, che, cada vez también me gustan más las puestas de la entrega de los premios Gardel con el señor Sacha Botero, no sé, Botero Sacha. Así es, porque el pasado viernes se realizó la entrega de los premios Gardel, con la conducción de Leonora Pérez Caresi y Jay Mamón. Muy bien, por ejemplo. Sí, muy bien, sí. Y es más, Fito Páez ganó 4 estatuillas por un disco que sacó ahora, que es La Conquista del Espacio. Nati Peluso se llevó otras 4. Por ejemplo, Willy Crook, recientemente fallecido, ex músico de Los Redondos, recibió un reconocimiento por ganar el premio al mejor álbum de música electrónica. Después vamos a repasar en algún otro bloque un poquito lo que pasó con Ciro, que bueno, se realizó un reconocimiento por los 25 años de Tercer Arco de los Piojos. Sí. Así que vamos a repasar eso. Pero antes nos vamos a quedar con los cordobeses premiados. Entre ellos se encuentran Mayo Olave, Ulises Buenos, La Barra, Las Rositas Tango y Paulo Londra. Uh-huh. ¿Quién es Mayo Olave? Dirán alguno que otro, ¿viste? Preguntará quién es. Bueno, ella es prima hermana de Ulises Bueno y a su vez también de Rodrigo. Además es la esposa de Matías Suárez, que fue un gran ídolo de aquí en Belgrano. Actualmente está jugando en River y está jugando en un nivel muy alto. Así que, bueno, no solo es una familia cuartetera, sino que también se le une Matías Suárez dentro del fútbol. Victoria Granero. Sí, más del 50% de la población argentina ya recibió al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. El pasado miércoles, Argentina alcanzó un nuevo hito, superando el 50% de la población vacunada, como decíamos, con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Mientras cumplía con el aislamiento después de haber hecho esta gira por el Reino Unido, la ministra de Salud, Carla Bisotti, declaró en diálogo con el Destape Radio que, a diferencia de otros países, la Argentina confía mucho en sus vacunas y ya estamos en un 50% de la población vacunada por lo menos con una dosis. Y esto, ¿qué nos dice? Que a partir de ahora va a empezar a depender de la demanda de la población aumentar este porcentaje. Recordemos que para que tengamos inmunidad de rebaño tenemos que llegar a un 50% de la población vacunada. Así que bueno, el mensaje de mi parte es que se anoten todos para vacunarse, así podemos salir y dejar atrás esta pandemia. Casa Limpia, Estilo Vital Estética y el Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba son los amigos que nos acompañan en el programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.sep.org.ar. Estilo Vital, Medicina Integrativa. Psicología, constelaciones familiares, biodecodificación. Depilación definitiva unisex, sistema de depilación Soprano Ice Platinum. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-348-7516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Hay la Johnson, la Sputnik, la Pfizer, ¿cuál duele más? Hay AstraZeneca y la Sinopharm, también la Moderna para vacunar. Estoy protegido y puedo bailar, no había sentido sensación así en mi vida. Ah, bueno, de cumbia viene la cosa, usted, ¿cómo le va, Fanny? Mira, programado ahí con el Dani, una cumbia de fondo, muy bien. ¡Fanny! ¡Holi! ¿Cómo le va? ¡Ay, qué lindo! ¿Quién lo que es esta cumbia? Fanny. Nos trae una cumbia, viene. La vacunación, la vacunación. Claro. Sí, muy bien, qué lindo. ¿De dónde has sacado esa cumbia? ¿Es una cumbia? Probando. Sí, ya está. Hola, Fanny. Sí, ya. Ya está. Ha salido la musiquita. Ya está. La vacunación, la vacunación, la vacunación. Así dice. Ahí está, escúchale. Le escuchamos de fondo. Claro, justamente incentivando la vacunación. Bueno, una cumbia. Este me suena un choreo a Los Ángeles Azules, el grupo cumbiero mexicano. Me parece que le han cambiado la letra. Sí, sí, okay. son los Chaplin Shows, se llaman, los Londres. Uy, no, no, ya se puso mal. Bueno, pero le han cambiado. ¿Por qué se ríe? Se llama plagio esto, que no le cambian la letra. Claro. No, pero está bien. Lo han hecho con buena onda. Claro, lo vamos a tomar como un homenaje. Claro, es pro vacuna y eso es bueno. Me alegra usted que utilice una canción pro vacuna y que le diga a los chicos. La vacunación, la vacunación. Es buena. Muy bien, muy bien. ¿Se va a vacunar usted? ¿Ya está? ¿Se ha anotado ahí para los menores con la lista? Sí. De... Ah, bien. Sí, sí. Bien. Sí, ya estoy anotada. Me voy a tatuar una vacuna. Oh, la puta, no hace falta. Pero... Claro, pero ¿por qué sí. todo lo que haces? Me voy a tatuar una vacuna. ¿Cómo es una vacuna? ¿Un frasquito? Está bueno igual, tipo una jeringuita ahí. Claro, donde la vacuna. Claro. Claro, eso, una jeringuita. Bueno, está sí. bien. La verdad sí. es que ante las huevas, entre carrio y eso, prefiero 10 veces una vacuna. Totalmente. La cara sí, ay, me encanta Lilita claro. a mí. Escúcheme, yo soy fanática. ¿Puede ser que tenga Patricia Bullrich también ahí, tatuada? Ay, no. No le iba a decir, pero me la tatué también. Vos sabés porque que me parece. Encanta parecía. La pato. La espalda, la tiene en la espalda. La veo ahí en el hombro, en la espalda, hoy que está con solera, que hace calor. Me la tatué en una foto que sale tomando una copa de vino. Sí, sí. Que va a tomar. Ah, esa foto, mira. No conoce el agua. La llevo sí, res. Claro. Sí, la encontré en internet y me tatué claro. esa. No, pero ¿cómo se va a pasar esa asesina? Bueno, Fanny, la verdad es que usted tiene menos personalidad que un mosquito. Escúcheme, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Se ha portado bien? ¿Qué onda? ¿En qué bien, anda? Bien. Quería pasar el chivo que nos vamos a estar juntando con las chicas en la plaza, en la plaza ahora, de Intendencia. ¿Qué chicas? La semana pasada eran las iglesias y las tanguitas. Ahora, claro, y esta semana. Ahora nos vamos a estar juntando con las chicas del club de fan de Franco Simone y nos llamamos Simonas. Ah, Franco Simone es una masa, pero es viejo, lo conoce usted, un tipo, un romántico de la época cuando yo era chico. Claro, bailábamos claro. lento. El autor de Paisajes, Río Grande, una masa, qué lindo. ¿Tiene mucho sí, fan? Sí, tres. Tres somos. Ah, son tres. Bueno, nos llamamos. No, sí. ¿No quieren juntarse en el Estadio Córdoba? Porque son no entran, si no entran. Nos llamamos Simonas. Sí. Y la bandera tiene muchas monitas. ¿Y tienen su edad las chicas que le acompañan? Simona. Sí, interesado ahí. Hay una señora que es grande. Sí, y dice setentona. La hija. Claro. Escúchame, sí, dice sí y una monita, una mona. Claro. La bandera. Simona. Pero hay que andar adivinando. Simona. La Simona, de Franco Simone, muy lindo. En la semana que viene, me he hecho corda, lo vamos a programar a Franco Simone en alguno de los clásicos. Río Grande. Yo quiero decirle que las vamos a estar esperando a las Simonas. Capaz que vaya yo, En la plaza, buenísimo. Sí, capaz que vaya. ¿Qué tal está la jugata? Cuando ya somos cuatro dentro del club de fans, hacemos la autorización para hacer las vinchitas. Así hacemos las vinchitas. Y pero yo voy a hacer un Simón, no voy a hacer una Simona, soy nene. Hacemos Simón. Un Simono. Claro. Los Simones. Sí, bueno, voy a ir, me gusta. ¿Qué tal está la vieja, digo, la hija? No sé quién está. Bueno, me parecía no sé, tengo un incentivo. Claro, usted no chiquita. Sé, yo, claro. Claro, usted muy chiquita. Y, bueno, nos vamos a juntar a las 18 horas en la Plaza de la Intendencia. Bien. Para luego juntarnos con las chicas de... ¿De quién? De las fanáticas de Invisibles. Que la ¡Invisible! Bandera, bueno, no. ¿Y cómo las van a ver? De la banda de rock de Spinetta, el flaco Spinetta. Claro. Nos llamamos las flaquitas y tenemos la bandera que no tiene nada la bandera. Claro, no se ve. Y claro. Bueno, claro. Bueno, claro, la invisible, mirá vos, una de las primeras bandas de rock del flaco, la flaquita. Bueno, está bien. Bueno, Fanny, la verdad es que siempre... No es joda cuando decimos que es fanática de todo. Sí. Nos vamos a estar juntando. Y bueno, le traje. ¿Qué me traje? Le traje. Ay, se intentó. Sí. Le traje un chistecito. A ver. A ver. A ver. ¿Sabías? Tontos. ¿Sabías? Sí. ¿Por qué la escoba está tan feliz? La escoba, porque tiene mucha paja. ¿Qué es eso? Porque está. Porque. Porque va. Porque sí. Va riendo. Porque va riendo. Ah, ah, bien, bien, lindo. Te digo que el de Quique hubiese entrado bien, ¿eh? Sí. Me fui a la bosta, pero usted es muy chiquita. No, no, no, no le explico eso. Bueno, a ver. Bueno. Sí. Y el otro es. Llegan a una casa para hacer un censo. Un censo, sí. Uh-huh. Sí. Y le preguntan, ¿su nombre? Adán. Ah. Le contesta. Sí. Y el de su esposa, Eva. ¡Qué claro. increíble! ¡Qué increíble! ¡Pero qué casualidad! Ah. ¿Y la serpiente también vive aquí? Sí, un momento. ¡Suegra! ¡La aguja! Está bueno ese. Está muy bueno. Está ese bueno. Está bueno, sí. Te felicito porque está muy bueno. Muy bueno, el primer chiste tonto que no es tonto. Claro, que nos hace reír. Claro que... Bueno. Está más elaborado, ¿viste? Claro, está sí. pensado. Bueno, Fanny, muy lindo los chistes. Bueno. Así que las chicas de Invisible, bueno, las flaquitas, los hinchas de Invisible y las, ¿cómo es? Simona, Simonas. Lo de Franco Simone. Y las Simonas de Franco fans. Simone. Usted era presidente de todos los clubes fans de Córdoba. Sí, sí. Sí. Bueno. Y después estuve escuchando que voy a traer para el programa que viene. Ah, que voy a pedir una canción de ¿cuál? Juan Gabriel. Ah, mira. Porque bueno. me gusta la canción que dice, ah. Ya no te aferres. No, no a un imposible. Sí, no, yo tengo menos música romántica. Perdona si te hago sufrir. Claro. Perdona si te hago sufrir. Wow. Bueno, no, no hace falta. La vamos a traer, se la vamos a poner argentina, no sea. Con tal de que no lo cante ella. Claro, con tal. Bueno, Fanny, gracias, Fanny, las productoras ahí que son medias brujas. Chao, yo soy Fanny. Chao, Fanny, querida. Chao, yo soy Fanny. Chao. Cuídate mucho. Chao. Bueno, bien, sí, chao. Beso, chao. Chao. Bueno, mamá. Sí, bueno, chao. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Si te estás vacunando en estos días, podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Subí una foto de ese momento con el hashtag Una Dosis de Identidad. Y si tenés dudas, podés consultar en el www.abuelas.org.ar. Estamos en tu aire desde Ciudad Universitaria por frecuencia modulada 94.3. La radio de la UTN Córdoba. Fin de espacio publicitario. Esta reforma quiere sacarle a los hijos a la gente si no aceptan la vacuna y si no aceptan la educación sexual integral, que es el ser gay. Entonces quieren volver homosexuales, gay a las personas, a los chicos en las escuelas. Eso es lo que quieren hacer acá. Esto es toda una agenda mundial. Esto es una farsa. Todos estos tipos son mercenarios del poder mundial. Tiene que ver, es parte de la agenda, todo es parte de la agenda. La vacuna es para meternos un microchip y mutarnos el ADN, ¿sabías eso? Le están pagando a los medios 1.700 millones de dólares para mentir. No sé cuánto te pagan a vos, cuánto le pagan a tu medio. 1.800. Pero esa es la verdad. 1.800. Esa es la verdad. No hay ninguna vacuna, no hay ninguna pandemia, es una farsa absoluta. Matan a la gente en los hospitales. No los atienden, no atienden a ningún caso, después creman a las personas. Esos son crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que están haciendo acá en este país y en todos los países del mundo. Bueno. Por eso hay un gobierno mundial

Bueno, tranquilo, chicos. Qué bárbaro. Le ponen la mona y salen a bailar todo. La luna, qué cosa linda esto, ¿no? Dile que no soy feliz porque en ella siempre pienso. No puede ser, la puta madre. ¿Qué le pasa? ¿Eh? Un tema. Además, muy emotivo. ¿Quién no ha bailado en el comedor? Bueno, ustedes no son de la época del comedor universitario, cuando empezó a ir la mona a los primeros años a los bailes de la FUC que organizamos con la Federación Universitaria de Córdoba, y lo llevamos al comedor universitario. Fui testigo del convite que le fue a hacer la Federación Universitaria de Córdoba a Carlos La Mona Jiménez para llevarlo por primera vez al comedor universitario. La mona no quería ir al comedor universitario porque decía, no, pero ¿qué hace yo ahí si ahí todos saben? Me acuerdo que fue esa la palabra, me daba ganas de dar un beso. Negro fiero y transpirado, pero me daba ganas de dar un beso. Claro, decía, ¿cómo va a ir la mona Jiménez al comedor universitario? Ahí todos saben, ¿no? Como diciendo, ahí saben de música, saben. No, mona, nosotros cantamos tus consignas contra Alfonsín con la agujita de oro, le comentábamos los de la Federación Universitaria de Córdoba en la casa de la mona, y él se largó a llorar cuando le dijimos, cuando le cantábamos, cuando llegó al gobierno la deuda no iba a pagar y ahora se pasa el día firmando el punto final, le cantábamos contra Alfonsín con la agujita de oro y le cantamos todo y él lloró. Y ahí accedió para ir al comedor universitario. Bueno, fui testigo de eso, que es parte, una parte rica, una parte sobresaliente de la cultura de Córdoba, hermosa entre la cultura universitaria. A partir de ahí hubo una fusión real, porque sí había cierto prejuicio con los morochos de barrio y con toda la gente de la mona, que fue una cosa hermosa, los primeros bailes, ¿no? La mitad de gente que lo sigue a él, gente de barrio, gente realmente humilde, y él hippie, viste que se hace el cuartetero, viste el hippie que es el cheto que se hace el cuartetero, ¿no? Una cosa hermosa, pero fue una comunión muy linda social que provocó la ida al comedor universitario de la Mona Jiménez, y eso era uno de los éxitos en ese momento, que no soy feliz y que en ella siempre pienso, le dice a la luna, una hermosura de la Mona Jiménez hoy en canciones que se cantan solas. Este es el bloque que van totalmente pegadizo, indiscutible, jiteros, no sé de qué sector proviene, no nos interesa el género. Aquí se rescatan en este bloque. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Les habla Quique Zapata junto a la conducción de Sacha Botero y de Victoria Granero, la producción de Guadalupe Zapata y la de Vanessa Ríos. Darío Genovese es el responsable del control y la puesta en el aire, la columna editorial, está a cargo del periodista Luis Saubrit. Las canciones con historia, al cargo del Fede Magni. Dentro de un ratito vienen, hoy, Canción para mi muerte, Sui Generis, la mascota de la suerte es Uni, el unicornio hijo de la Charo González Torres. Che, Claudio González, tráeme la Charo. Me dijo que me iba a traer la Charo y no me trajo la Charo. Bueno, queremos que venga la Charo a visitarnos, y también el angelito, que los saluda de nuevo. Hola, le falta la patita. Hola. Se llama Pugliese, Pugliese, Pugliese. Vamos todos juntos porque de este barco nadie se salva solo. Hasta la hora 23, algo más de información con Sacha Botero. Bueno, llegamos con las efemérides y nos vamos al 21 de julio de 1948 porque en esa fecha nació Félix Francisco Nevia Corbacho, más conocido como Lito Nevia, integrador de Los Gatos, con su single La Balsa, sí, compuesto por Tanguito. Es considerado, bueno, uno de los puntos de arranque del rock argentino, nada más y nada menos. 21 de julio de 1955 se conmemora el nacimiento de Marcelo Bielsa, reconocido obviamente mayormente por su carrera de entrenador más que como jugador, pero bueno, estuvo al frente de Newell's, Vélez, la selección argentina, por supuesto, si bien no un paso no tan recordado bien por el Mundial 2002, pero bueno, también clasificó a la selección chilena al Mundial 2010, por supuesto, entre otros equipos. El pasado 21 de julio también se conmemora el Día del Perro, establecido desde el año 2004, con el objetivo de homenajearlo, claro, el amigo fiel de todas las personas. Imagino que acá la mayoría tienen perros, ¿no? Sí, yo tengo tres. Sí. Tenemos tres. Nada como la compañía de un perro, ¿no? Sí, no. Más si son mejor si son tres. Sí, sí, son tres nenas, tres mujeres. Qué lindo, qué lindo. Que aullan. Ayer descubrimos que cuando salimos con Elena y Guadalupe los grabó y aullan como lobos cuando nos vamos a... onda triste. No, sí. Claro, extraña. qué locas, ¿cómo van a llorar así? Entonces, cuando no lo escuchamos, sí. Uno porque no sabe qué hace cuando llora. Claro. No. El Coco, que es el perro de mi hermano, aúlla cada vez que escucha una ambulancia. Entonces, cada vez que hay una alarma, una ambulancia, lo copia. Sí, exactamente. Vas a escuchar al Coco aullando. Yo tenía un amigo aquí en el edificio que le digo, che, loco, cuando vos te vas, los perros aullan así. No, ¿te parece? Sí, te digo, yo soy el que me quedo acá y siento que lloran mucho. Y después lo veo de nuevo y dice, ¿vos sabés qué? Sí, me di cuenta que lloran cuando nos vamos, pero después se van calmando así de a poco y no lloran más. Digo, ¿no será que vos sos el que te alejas, boludo? En vez de... ¡Ah, qué boludo! No lloran claro, más. Claro, lo vas escuchando menos. Claro. Interpretación cero. Claro. Sí. Che, mirá, escuchate esto aquí, que 22 de julio de 1979 se lanzó a través de Sony el Walkman. Mirá. Ah, qué bien, claro. Imagino también que habrás tenido. ¡Oh! Claro. Como un partido para arriba. ¿Qué te parece el Walkman? Que no tenía un Walkman. Hacía facha, con igual no tenía un Walkman. Claro. Con lucecitas, así las minas decían, mirá. Innovación tremenda. El gordito tiene. 23 de julio de 1959, nacimiento de Pedro Aznar. Poco cabe aclarar que integró Serú Girán y bueno, obviamente también estuvo con Spinetta. Después, a partir de 1993, se desarrolló como solista. Pedro Aznar, entonces, su nacimiento el 23 de julio de 1959. 24 de julio nació Gabriel Fernández Japé, lo más conocido como Vicentico, que formó parte de los Fabulosos Cadillacs y luego, bueno, después tuvo una gran carrera como solista hasta el día de hoy. 25 de julio de 1995 falleció Osvaldo Pugliese, este famoso tanguero. Bueno, de allí nace, por supuesto, el nombre de una de nuestras mascotas, el Pugliese. Ahí lo muestra, sí. Aquí que, en cámara. Después nos vamos a ir al 26 de julio de 1952, como hablábamos también en la apertura, porque falleció a los 33 años Evita, nada más y nada menos. Una fecha tristísima para recordar, pero pasamos también, como también había anticipado Quique, que me quiere robar ahora las efemérides, mirá. 26 de julio de 1943 nace Mick Jagger, cantante británico de los Rolling Stones, por supuesto. Y bueno, obviamente una afinidad tremenda con el público argentino. Va ascendiendo como preferido usted, ¿eh? No quiero decir nada. No. La Vicky se pone. Ay, se calienta, se pone mal. Chupa media. Claro. ¿Qué pide, bueno, chupa media, la verdad? Desde Zurich, Mauricio Reposera Macri, que ya está imputado por contrabando agravado, presentó un escrito en el expediente en el que repetía un guión conocido. Mira. Siempre repetido por estos atorrantes, que es víctima de una persecución. Lo curioso es que designó como abogado a Pablo, mire qué apellido, Pablo Lanusse, que es quien le cuida las espaldas en las causas vinculadas al espionaje durante su gobierno. Bueno, esto tiene que ver con una designación entonces de Kit Reposera, que ya designó abogado defensor. Las balas que aparecieron en Bolivia las había comprado Bullrich para el G20, o Pablo Lanusse, entonces defensor del expresidente, coordinará con el abogado de Bullrich la estrategia judicial. El fiscal Navas Real estudia la posibilidad de ampliar la lista de imputados. No creo que este gobierno medio cagón que tenemos a nivel nacional y que seguramente tiene un acuerdo para que no meterlo preso a este torrante avance en esto, pero sí creemos que por ahí la justicia o la justicia internacional puede avanzar en este verdadero caso de terrorismo de Estado que llevó adelante el gobierno de Macri, Bullrich, Aguati y compañía. Más información con la señorita Victoria Granero. No se me ha casado, ¿no, señorita, todavía? No, todavía ha sido, señorita. Perfecto. Y este era lo que te toco, la noticia que te adelantaba al principio del programa, muy, muy buena noticia, que Argentina es el primer país latinoamericano en reconocer identidades no binarias. Esta es una iniciativa que se enmarca en la Ley de Identidad de Género y está apuntada hacia las personas que no se sientan comprendidas en este binomio de masculino y femenino. Bueno, van a poder optar por la nomenclatura X en el campo de sexo del documento. Entonces, así, nuestro país se convirtió en el primer país de la región en ampliación de este reconocimiento, este derecho, el derecho de la identidad. Uh-huh. Este cambio también va a poder ser posible en el pasaporte y fue establecido mediante el decreto presidencial que se publicó el miércoles pasado, tengo entendido, en el boletín oficial. ¿Qué comprende esta nomenclatura

Usted puede comunicarse al 3517-588-208, nuestro WhatsApp, posibilidad de comunicarse y de decirnos cosas del programa, lindas, feas, improperios, grabarnos audio, no tenemos ningún tipo de prejuicio, y también a través de estas redes sociales, Victoria Granero. El Facebook de tu programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Muy bien, bueno, después de Guado de Pedro escuchábamos a Rosana, uh-huh. Llegaremos a tiempo. Esta es algo más de información con el señor Sacha Botero. Bueno, como habíamos anticipado, hallaron un super anticuerpo que podría combatir todas las variantes del coronavirus, esto es a través de un grupo de científicos, cuando identificaron este anticuerpo, como decíamos, que podría ser capaz de combatir una amplia gama de las variantes del coronavirus. Ajá. Este hallazgo se basa en trabajos realizados con hámsters, y bueno, los resultados son incipientes, pero se espera que puedan ayudar al desarrollo de vacunas y tratamientos de amplio alcance, porque si bien, como todos sabemos, por ahí la población del mundo no está toda vacunada, pero sí va en proceso de vacunación, y esto como que entraría un poco tarde, pero sí. Se está estipulando que en lugar de hacer vacunas, se pueden hacer tratamientos para combatir a todas las variantes del SARS-CoV-2, que es el nuevo nombre científico del coronavirus. Victoria Granero. Bueno, es otra noticia sobre el coronavirus, más bien sobre las vacunas para el coronavirus, porque viste que vos querías la vacuna Pfizer, que me la venís pidiendo a su vacuna ahora. Sí, yo soy bueno, muy no tenemos la Pfizer, y la vacuna que tenemos tampoco va a ser para vos. ¿Por qué? Porque se aprobó la vacunación con Moderna para los menores de 12 a 17 años. El gobierno informó que en las próximas semanas van a empezar a vacunar a personas de 12 a 17 años, pero con comorbilidades. Y según se especula, primero se convocarán a 900.000 jóvenes con comorbilidades para aplicarle la primer dosis que donó Estados Unidos al país. Esta decisión se tomó después de que la Agencia Europea de Medicamentos haya habilitado estos inoculantes del laboratorio norteamericano para ser aplicados en adolescentes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La semana pasada creo que estuvo circulando mucho la noticia de que estas vacunas estaban en los depósitos y que bueno, que por qué no eran distribuidas. Además, y no creo eran que hubo una protesta en el patio Olmos, me parece. Eso no lo sabía, pero bueno, era porque había que esperar a que esta Agencia Europea de Medicamentos la habilite para menores de edad. La ministra de Salud, Carla Bisotti, ya reveló que la vacuna Moderna tiene ensayos clínicos que son muy eficientes y es una vacuna muy similar o con la misma base que tiene la vacuna Pfizer. Clarita, usted se vacunó, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? La veo ahí en la sala. Qué linda sorpresa. Qué linda sorpresa. Estoy acá hace media hora, nene. Bueno, lo que pasa es que estos chicos se han copado con la información de vacuna, les gusta más el micrófono que... Bueno, y ahí están copados y no cortaban. ¿Cómo y bueno, les gusta el micrófono a estos chiquitos, ¿eh? Sí, les gusta mucho el micrófono. ¿Usted se ha vacunado? ¿Cómo? Por eso nos contrataron. ¿Se me cuida? ¿Usted cómo anda? Yo me cuido, pero bien. un montón. Bien. Me quiero agachar, escuchame, agarrar. ¡Epa! ¡Epa! Claro. ¿De pedo qué? Me dice usted, claro, sale, se descuida. Bueno, pero usted... Ah, está diciendo que me estoy cuidando. No me creen las cosas que te estoy diciendo. Mierda, qué mierda. Bueno, pero si dice que se junta con 10 tipos por semana... ¿Quién te dijo eso? Yo no te dije eso. Uy, qué ojo que ahora están habilitadas las reuniones de hasta 10 personas. Eso me dijo el otro día, que se veía con 10 tipos más o menos por semana por la aplicación esa que había bajado, ¿cómo se llama? La... Tinder. Pero no te dije por semana, no es que me junto como con 10 todos los días, ¿qué te pasa? Ah, bueno, me preocupa, qué sé yo. Por la digo, 10 por semana es un número alto. Estamos en pandemia. Igual no hay nada de malo, no la estamos juzgando. Yo sí, la estoy juzgando porque estamos en pandemia. No se puede juntar con jugadores. ¿Vos? ¿Y vos te cuidas mucho? Yo me cuido muchísimo. Pero yo soy el que pregunta acá, el entrevistador soy yo, usted la visita que me va a hacer. Ah, no sabía que estaba por ser entrevistada, querido, me hubieras avisado, me arreglaba un poco mejor. No, pero usted viene de visita, nos trae cosas, pero yo soy el que conduce el programa, no se le pregunta al conductor. Además, si me vas a entrevistar, me tenés que pasar las preguntas que me vas a hacer, chiquito, para que yo las piense. Tipo... Ah, tiene exigencias. Ah, pero bueno. cero No. A ver, Clarita se acercó un día... le gustó el programa. No sé, la verdad es que no, cómo llegó acá no me acuerdo, pero este oyente también del programa, y bueno, se nos quedó, es media protestona, vecina de Alberdi, no sé qué nos trae hoy, siempre nos trae... Llegué por la vecina Carolina, nene. Por Carolina. Ah, medio olvidadillo hoy, ¿eh? Ya hace varios meses que la tenemos. Sí, sí. Carolina es vecina de Clarita, claro, la andaba como siguiendo por ponele. El otro día me llegó el chisme que parece que Carolina se va a mudar. ¡No! Le vamos a preguntar cuando venga hoy. Sí, bueno, hoy viene. Entonces no va a poder venir más. ¿Y cómo sabe usted? No, la no, que... pero mi amor, yo, este es mi lugar. ¿Qué te crees que yo solo vengo con Carolina? Si eres chiquita esa. Por supuesto, ya tiene su lugar, estoy de acuerdo con usted. No, que siga viniendo, usted siga viniendo. Bueno, cuénteme, ¿cómo se enteró que dicen ahí en el barrio, ahí en el pasaje? Y lo dicen ahí, viste, en los pasajes que se comentan, claro. ¿Me entendés? Se va a mudar. Como poco nos conocemos mucho, y el otro día, no sé, me crucé en la con el kiosco, viste, el kiosco ese que te conté la otra vez que me tiró. Le tira onda el kiosquero. Me arrastra el ala al chiquito ese. Claro. Me contó que parecía, me dijo, ¿cómo que su vecina se va? Y yo le dije, ¿quién se va? ¿Cómo se viene a enterar? Claro. Ahora le digo que se le acaba de caer el documento o la libreta de razonamiento con ese término, me arrastra el ala, ¿eh? Muy bueno. Porque los jóvenes... Es antiquísimo. Los jóvenes no sé si entendieron qué quiere decir que la... Que le hace el filo. Le tira onda. Le tira onda, eso. Como dicen ustedes los chicos, exactamente. Bueno. Que me quiere comer. ¿Cómo? Yo hablando de tirar y arrastrar el ala. Claro. Yo en realidad no venía acá de hablar de esa chiquita Carolina, que la verdad. Que se muda, nos trae una gran noticia. Un poco lo que hace. Bien, ya le vamos a preguntar. Por favor, porque no voy a escuchar más esas chachabachas que dicen que son cachabachas. Cachabachas del rock and roll, su banda de rock. Así es. Bien. Bueno, ¿y qué la trajo? ¿Qué nos quería contar hoy? Que estoy podrido de que los viejos mientan con su edad en Tinder. Mira. Se hacen los pendejos, se ponen menos edad, claro. No se van a poner más edad. Ah, dicen que tienen, claro. Por ejemplo, el otro día me junté con un señor que había puesto que tenía 50 años y tenía 60. No. Se le cayó una sota. Conozco, tengo una amiga. Tenemos una amiga con la productora con Guadalupe que se le cae una sota en la edad pública. Se la hace, ¿Puedo ser burda? Sí, bueno. Después le ponemos el pip, yo, Darío le pone el pip. Yo lo que quiero decir es que uno se da cuenta después cuando le ve los huevos cuántos años tiene. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Qué fina! ¡Explícito! Hoy almuerza con la señora Pinta Legrán, la señora Clarita, vecina de Alberdi. No tenía ganas de imaginarme eso. Claro, sí, no, esa imagen como que te chocó de frente, no. Pero claro, qué bueno. Ahí la pidió. Usted dice eso. Así que el tipo, pero usted intimó entonces con ese señor, porque si sabe esto... Ya me senté a tomar un café, te digo. Ajá. y apenas le vi la cara, le empecé a pasar las arrugas. Mira vos. Empezó a hablar, le dije, sí. ¿Por qué no mentís? Le dije, así de una. ¿Por qué mentís con tu edad? Claro. Me lo imagino. Claro, 60 tenía el tipo y le dijo 50. 10 años, se baja, nada más te parece poco, es muchísimo. No, es mucho. 10 años, de 50, 60, puta, de toda una vida, claro. Claro, sí. Bueno, usted entonces está por el ser purista en Tinder, de decir la verdad, cueste lo que cueste. Hacernos caro. Y siempre decir la verdad. Yo, viste, mi manera de ser, yo defiendo decir la cosa como yo. Perfecto. Claro, siempre bien, muy de frente. Está bien, Clarita, está bien. Sí, eso de frente, ¿me entendés? ¿Cómo puede ser? Imagínate que me pongo de novio con ese señor. Sí. Claro, ¿cómo te crees? Después, no sé, me voy a enterar, ponerle. Claro. Que tenés 60, ¿qué te crees? Claro, en algún momento se va a enterar, claro, tienes razón. Ahí va otro pip. Está puteadora hoy. Bueno, Clarita. Sí, me he levantado con los tornillos para afuera, la verdad. Y encima no encuentro la pinza para volvérmelo a acomodar en la cabeza. Ah, está media con los tornillitos de esa. No encuentro los tornillos. Claro. Y encima, lo peor, no me pasó solo con ese señor, pasó con otros señores. Todos mienten. Sí. Porque me dije que tengo 20 años. Claro. Y la foto también, con la foto, si me imagino, yo no sé cómo es Tinder, si lleva foto. Pero escuchaste. Sí, sí. Me encontró un señor que le había puesto Photoshop.

Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. De España a la Argentina, y por culpa de quién, del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó por un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al grave, cuando estoy de visita. Nuevamente canciones con historia para seguir recorriendo aquellas grandes canciones, conociendo un poco más acerca de sus orígenes y también contando un poco acerca de lo que han dejado o lo que han generado una vez que se difundieron masivamente, ¿no? En esta oportunidad traigo una canción emblemática también dentro de la historia de nuestro rock, de sus orígenes. Estamos hablando de Canción para mi muerte, de Sui Generis. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. La canción integra el disco Vida de Sui Generis de 1972 y se convirtió, como decía recién, rápidamente en una canción sumamente importante para el movimiento de la nueva música del rock argentino sobre los principios de la década del 70, ¿no? Según el propio Billy Bond, bueno, productor musical actualmente, en sus orígenes como músico integrante de Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, el rock no estaba siendo lo popular como era en otros países. Y La Balsa de los Gatos y Canción para mi muerte de Sui Generis hicieron de que se empezara a escuchar de forma muchísimo más masiva, alcanzando los primeros puestos de difusión en las radios y demás, ¿no? Lo cual obviamente eso fue fortaleciendo el movimiento que estaba en sus albores. La canción obviamente está marcada por los sonidos de la época, ¿no? Con un comienzo bien acústico, con una guitarra criolla en manos de Nito Mestre, en el piano obviamente Charly García y un acompañamiento de batería, pero sonidos bien fogoneros, por así decirlo, ¿no? Toda una insignia, una característica de la música de aquel entonces. Sobre el origen de la canción, bueno, hay que trasladarse a la década del 70. Un Charly García que estaba haciendo el servicio militar obligatorio de una manera impensada, porque bueno, en ese sorteo él estaba confiado por tener número bajo de que no le iba a tocar, y bueno, lamentablemente le tocó a Charly y fue una experiencia muy traumática para él, donde bueno, muchos recurrieron a diferentes alternativas para evitar la ida al servicio militar, y Charly García en aquel momento, con un comportamiento un poco complicado para las autoridades del servicio militar, iba a ser castigado trasladándolo al sur de nuestro país para hacer el servicio, y bueno, por pertenecer a una familia importante, por gestiones de su madre, lo llevaron a Campo de Mayo y allí siguió realizando el servicio militar, ¿no? Pero Charly obviamente estaba muy disconforme y la estaba pasando muy pero muy mal. Hay algunas cartas que se han hecho públicas de aquel entonces cuando Charly García de alguna manera reflejaba cómo vivía el servicio militar, ¿no? Su madre le había llevado algunas anfetaminas, algunos medicamentos para, de alguna manera, generar algunos síntomas compatibles con algunas enfermedades, con algunos problemas de salud, y así poder ser enviado a su casa. Y particularmente, Charly García cuenta que el origen de esta canción tiene como punto de partida una situación muy personal de cercanía con la muerte, ¿no? Donde él, bueno, toma de manera excesiva estas anfetaminas que había conseguido y que entren como en un estado de exaltación, de palpitaciones, de no poder controlar lo que le pasaba. Fue trasladado al hospital militar. En un momento, referencia de que se subía a la terraza del hospital y empezó a correr, producto de la excitación, de la exaltación que tenía y de estas palpitaciones que le estaban afectando demasiado. Y cuando vuelve a la habitación, a su cama, sentía que se moría. Entonces, en un momento, cuando se acerca una enfermera, le pide un lápiz y papel porque había empezado a nacer en él Canción para mi muerte, ¿no? Y cuando tiene la posibilidad, la escribe a la canción, no solamente a la letra, sino también a la música. En una entrevista que le realizaban a Charlie, y la música también, pero ¿cómo hiciste? Y es muy fácil. 5 líneas horizontales haciendo un pentagrama, una clave de sol, y ahí podés escribir la música. Bueno, y así fue como creó Canción para mi muerte, donde, bueno, Charlie también referenció en varias oportunidades que quería lograr un sonido entre Bob Dylan y Hey Jude de los Beatles, ¿no? Unas claras referencias musicales de la época. Así que así nació Canción para mi muerte, que, como decía recién, fue incorporada en el disco Vida de Sui Generis y que ha sido reversionada en muchas oportunidades por los propios artistas y también por otros artistas de nuestro país. Y también hay algo muy llamativo que el propio García describe en varias oportunidades de la similitud sonora entre Canción para mi muerte y Purple Rain de Prince. Para hacer un ejercicio, la verdad que es muy, muy, muy, muy similar. Bueno, y el propio Charlie García dice: después, cuando escuché Purple Rain de Prince, me di cuenta de que me la había copiado de pe a pa. Y no es la única cosa que me robó Prince. Y yendo un poco a las fuentes o escuchando, comparando esta referencia, la verdad que son bastante similares, ¿no? Obviamente es posterior la canción de Prince. Y como decía recién también sobre las versiones, fue incorporada esta canción en una reedición del disco Piano Bar, que fue lanzada en el año 2004, donde se incorporó Canción para mi muerte en una versión mucho más rockera, con un solo de, en realidad con un saxo que acompaña las melodías, haciéndola muy, pero muy particular y muy linda, obviamente, como todo lo que hacía y hace Charlie García, y que ojalá que siga haciendo. Así que bueno, para esta semana, en estas canciones con historia, traemos esta bellísima canción, la versión original de Canción para mi muerte por Sui Generis. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. Prepararás la cama para dos. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepara. Dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar, no es porque te tenga miedo, te pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata junto a un gran equipo: Sacha, Botero, la Vicky, Granero, Guadalupe Zapata, la producción de Vanessa Ríos también, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, la columna de canciones con historia a cargo de Federico Magni, la editorial al cargo de Luis Aubry, todos juntos como corresponde, porque de este barco nadie se salva solo. A propósito, tengan muy en cuenta esta reorganización de la derecha argentina, de estos delincuentes que asaltaron el país, endeudaron por tres generaciones que estuvieron en el gobierno anterior, que se están reorganizando con nombres distintos, con algunas caritas distintas, pero es la misma derecha golpista de Evo Morales, la misma derecha golpista que colabora con los Estados Unidos en contra de los gobiernos populares. Ténganlo en cuenta, porque se vienen con todo, ya no tienen más argumentos, ya se le acabó el argumento vacuna, se le acabó el argumento infectados, reinfectados y toda esta bajeza política que han tenido la oposición argentina. Ojo, ojo, porque están desesperados, no tienen el mínimo argumento. Se viene el enjuiciamiento o el cuestionamiento a nivel internacional por la actitud de colaborar con el golpe de Estado del hermano país de Bolivia. Están perdidos, por más que los medios de comunicación tapen, encubren, digan que no pasa nada, de que se está de vacaciones, de que se están organizando. Están totalmente perdidos, hay que cuidarnos mucho, pueden inventar cualquier cosa, como inventaron el caso Nisman y los estúpidos creyeron, como inventaron, se dobaron todos y todas estas estupideces que tanto le encanta a estas viejas de Villa Libertador y que después, tapado en bosta, votan a Macri. Es una cosa increíble. Bueno, ojo, ojo, porque se vienen con todo, se vienen unas elecciones de medio término, están desesperados, saben que hoy pierden y van a apelar a cualquier cosa. Más información con la señora Victoria Granero. Las particularidades de las camas de la Villa Olímpica de Tokio, ¿Por qué? Son de cartón y podrían romperse con movimientos bruscos. Entonces, esta es una de las cuestiones más llamativas. Claro, ya vas viendo por dónde va todo esto. Bueno, más o menos, bueno, esta es una de las cuestiones más llamativas de esta Villa Olímpica. Sí. Porque, bueno, son camas reciclables, pero algunas le llaman camas antisexo. ¿Por qué? Claro, y sí. Porque a pesar de que pueden resistir el peso de 200 kilos, podrían romperse con movimientos bruscos, por ejemplo, de saltar sobre ellas, tener movimientos bruscos sobre ellas. Pero si bien, exactamente, fueron hechas de cartón, ahora el Sacha nos va a comentar más sobre esto, de que van a ser, aparentemente son hechas de este material, porque van a ser recicladas. Pero bueno, surgió este rumor de que eran para evitar los encuentros sexuales, pero me parece que nada que ver, porque ya varios deportistas de los Juegos Olímpicos comprobaron que se podía saltar, por lo menos saltar sobre las camas, no pasaba nada. Fornicar, tarjeta de crédito. Claro. Información con Sacha Botero. Bueno, también uniéndome a este tema que venía hablando Vicky, cabe destacar que también dentro de este tema del reciclaje que utilizan en Tokio, se habla también de que se dio a conocer de que las medallas también fueron hechas con materiales reciclados, utilizaron laptops, celulares, cámaras fotográficas, y se lograron reunir 80.000 toneladas de descarte, de las cuales se rescataron 30 kilogramos de oro, cerca de 3.500 kilos de plata y 2.200 de bronce. Entonces, uh-huh, todos estos sirven para confeccionar las medallas olímpicas, que también son recicladas. Acompañan el programa Casa Limpia, Estilo Vital Estética y el Sindicato de Empleados Públicos. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269, al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estilo Vital, Medicina Integrativa. Psicología, constelaciones familiares, biodecodificación. Depilación definitiva unisex, sistema de depilación Soprano Ice Platinum. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-348-7516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Hola, herencia! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes. Hello. Mire con qué entusiasmo la saludo. ¿Cómo anda usted? Estoy contento. ¿Sabe que estoy contento? Estoy contento porque están perdiendo en las encuestas. Están boleta la derecha, todos sus amigos fachos. Chau, ¿qué dice? Están liquidados. ¿Qué dice? Por el cambio. Ya no son más por el cambio. La gente que está escuchando, no le crean, boleta. Por favor. Nosotros somos fuertes, estamos más juntos que nunca, porque el cambio ya lo hicimos, ahora seguimos juntos. Sí, juntos. Trata de no leer la próxima. Ahora no son por el cambio, se chorearon el cambio también, antes se robaron la plata grande, ahora el cambio. No tienen escrúpulos, asesinos, golpistas. El cambio ya lo hicimos, ladrones. Por eso no hace falta seguir con el cambio. Mentirosos, seguimos fascistas. Juntos. Seguimos juntos. Ay, mire, si usted me dice a mí todo eso, ¿qué le puedo decir yo? Nada, mire, no puede decirlo ¿qué nada. ¿Qué le puedo decir yo? Planero, cabecita negra, peonista, hippie comunista, mamarrachos, todo. Por favor, no, vacunas bis. Adjetivaciones por favor, baratas, fascistas. Ñoquis, ñoqui de la cámpora. Mire, ñoqui todo eso de la le puedo decir yo. ¿Quién es ñoqui de la ñoquis, cámpora? Ñoqui, ñoqui. Pero a mí la cámpora me la fuma, iba a decir, pero no le voy a decir porque hay que poner el pip. Sí. A mí también. Ah. ¿Qué quiere que le diga? Y no tiene nada que ver la cámpora. Somos igual que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga igual, claro, ¿eh? Que Dios los bendiga. Cuando se quedan sin el momento aparece Dios. Claro, sí, bueno, sí, que Dios los bendiga. ¿Por qué rezan? A mí me embola cuando ahora de todo, viste, Dios te bendiga en las redes, Dios te bendiga. Hay que tener un alma noble para bendecir, hay que ser un tipo sano. Dios te bendiga, dicen las viejas. Publican perros. Ay, sí. Yo siempre ya les dije que le digo el padre Antonio María Benavides. Cada vez que voy a misa, le pido por los chicos de la radio, pido por vos, salud. Pido por todos. Estoy tomando ginebra, mire. Para que cambien. Para que cambien, uh-huh, para que les llegue un cambio. Nos llegue el cambio. Que espero, sí. Pero para si que ahora llegue el no cambio somos... y continúen con nosotros juntos, porque juntos es el por mensaje que queremos gracias dar. Tenemos que estar juntos. No es la única manera de poder salir adelante estando juntos. Bueno, entonces, el cambio este no, lado. El cambio, están el boleta, cambio ya herencia lo hicimos. Están perdidos, el cambio ya lo hicimos. Va a ir en cana el ladrón ese que tienen allá en Suiza, que no se sabe si está. Mentir, pero que deja de mentir. Él es más líder que nunca. Es un líder nato, líder nato, no hay como él, no hay otro igual, es más líder que nunca. Es impresionante los candidatos que ha presentado, las personas que se van a presentar ahora, o sea, no. Los candidatos es que se han presentado, le cuento que ninguno es de Macri, lo sacaron cagando la reta, lo borrió. Eso es y le puso los candidatos. Es cierto. Lo borrió y le puso los candidatos. Él sigue más fuerte que nunca y esperamos que lo puedan repatriar. Juliana Aguada sigue más fuerte que nunca. Tan amada, esperamos que pueda volver a su patria tan armada porque lo tienen en el exilio. Ah, esta dictadura, sí, no, esta dictadura. ¿Qué hija de puta? Cara dura. No sea cara dura. Dale, me río. No sea cara dura. Como piedra la cara. Exiliado. Qué bárbaro, ¿no? Tiene la cara como sí, piedra. Sí, no, cara es piedra, posta. ¿Qué hijos de puta? Me tiene cansado herencia. Váyase usted y el kit reposer ese que tienen allá en Zurich, ¿dónde lo tienen? Bueno, mire, me voy porque ya yo vengo con una espiritualidad, no tengo ganas de discutir con la gente que no le entra las cosas en la cabeza, lamentablemente. Yo los mandaría a que estudien, a que se eduquen, a que se informen. Si nos educamos nos vamos a hacer en la cámara. A que se den cuenta, por favor, claro, de que este ha sido el peor manejo que ha hecho este gobierno de vacunaciones, la peor de todo el mundo. Somos lo peor del mundo. Del no planeta. Se puede vivir en este país. Calle, si vaya estamos a hacer la mierda. Argenzuela. Haga una cosa, vaya a hacer la mierda. Argenzuela. No, Argenzuela, no se puede en esta autocracia vivir. No herencia. Se puede. No chau, adiós. Saluda a quien reposera. Saluda a la borracha de Bullrich. Chao. Chao, Nicaragua. Chao. No, chao, chao. Caramba. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Da, da, da, da, da. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Da, da. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351 421 4408 www.abuelas.org.ar. Fin de espacio publicitario. ¿A quién votó en las últimas elecciones? Las últimas elecciones a Macri. Si hay una opción más liberal, voto la opción más liberal. Porque usted se considera muy liberal. Sí, ha leído El Manantial, La Virtud del Egoísmo, La Rebelión de Atlas. No, La Rebelión únicamente, pero... ¿Por qué no le echó los otros? Porque todavía no tengo... No es tan liberal. ¿Ah? El Estado es la acumulación principal de parásitos, por ejemplo. Totalmente, sí. Justamente eso. La educación debería ser privada. La educación debería ser privada. La policía debería ser privada. Sí. Todo privado debería ser. Sí. ¿En dónde estudia? Acá en la Universidad Tecnológica. Es privada, ¿verdad? No, es pública. Justamente, tengo esa contradicción de que es pública. La mejor educación que se brinda y que yo puedo acceder estando acá en Córdoba está en la universidad pública. Y además, bueno, ¿qué hace? Qué decepción. Qué decepción, ¿no? Los lunes de 20 a 23 horas, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo, la revista de actualidad más completa y divertida de la radio, por 94.3 FM UTN. Voy a comerle el corazón a besos. Esto siguen a los besos. Me tiene podrido este folclore erótico. Muchachos, el folclore es otra cosa. Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. Es un vidalero, porque... que lleva caja encima. Cuando no es viejo recero, es marqués de la colina. Detrás de tragos largos, cuando es clarete. Y después del fondo blanco, sabe lagrimear a veces. Cuando recuerda a su mamá y ese tata que no tiene. Sueña con tiempos de cuantas y se olvida de la muerte. Si el bicho se toma un vino, el cura se toma 10. El bicho chupa en la plaza y el cura nadie lo ve. Soñaba el bicho despierto que crecía el panaolva, pero que en vez de agua turbia traía vino del que él toma. Vino tinto de San Juan, vino tinto de Mendoza, vino de Salta la Linda o el perfumado de La Rioja, vino del sur argentino o el patero de Carolla, o simplemente el vinito de botellas y de copas que cosecha el bolichero cuando rejunta la sobra. Vengan todos los requechos y entren todos pa' mi boca. Chupa el comisario, que bien le queda, que bien le queda. A ver. Si chupa el comisario, que bien le queda, que bien le queda. Cuando se entona el bicho, que desvergüenza, que desvergüenza. Cuando se entona el bicho, que desvergüenza, que desvergüenza. En la plaza de Brochero, el bicho se despereza. Mira pa'l lado del boliche, pero le faltan monedas. Tendrán en su socorro viejos banqueros, buenos comeros, el papá y el negro diablo, el negro Mecho Sarmiento, armando con el Ledesma, Claudio Parto Paso y Quiero. Cuando encaren el portillo lo pialo con estos versos. Muchas gracias. De esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Nuestra línea telefónica, Victoria Granero, para comunicarse con este programa, recuérdemela por favor. 0351-758-8222 08, y las redes sociales del programa, el Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram son Radio Nuestra UTN. Déjeme repetir el teléfono porque siempre me retan. 3517-588-208. Aprovechamos para saludar a un montón de gente. Bueno, desen por saludar. Yo tenía un listado por acá, soy un desastre. Me acuerdo de Amalia de Unquillo, me acuerdo de los amigos de Barrio Los Paraísos, Sargento Cabral, por ahí que hay una banda. Me acuerdo de los amigos de acá de Nueva Córdoba, que son en el kiosco, el Quito, creo que se llama el kiosco, no me acuerdo, el Quito o el Quinto, no me acuerdo, que ahí nos escuchan los muchachos a la noche. Entre los que me acuerdo, bueno, somos Radio Nuestra que estás en el cielo, vamos los lunes hasta la hora 23 por la emisora 94.3 FM UTN, que es la radio de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba, los martes a partir de la semana que viene a través de Radio Comunitaria Encuentro, que también sale por la banda de frecuencia modulada y también vía streaming, y el miércoles solo por internet radio streaming en TVO Radio Argentina. Vamos a, dentro de un rato le vamos a estar pasando las frecuencias y las posibilidades por si usted quiere escuchar nuevamente este programa. Nos recordamos que nuestros exclusivos podcasts están en Spotify, busquen en Spotify Radio Nuestra que estás en el cielo, y todos los programas se pueden, una vez emitido, escuchar en la nube Internet Archive. ¿Cómo se dice usted, que querida profesora de inglés? Internet Archive. Archive. Sí. Archivo es una palabra re difícil en inglés, así que bueno. Archive. archive. Acá en internet es... Estamos en Argentina, papá, que hay que argentinizarlo. En San Vicente es internet archive, le decimos así. Archive, sí. Pasaba un clásico de nuestro programa, 30 años ya, haciendo este espacio que se llama Me Tienen Harto Los Nocheros. Hace 30 años que me tienen ahora estos antivacunas. Qué feliz estoy de pelearnos hace 30 años, donde difundimos lo que nosotros entendemos que es buen folclore. En este caso, sin ninguna duda, una amiga de la casa, la querida Mary Murúa, que el 10 de mayo del 2019 en Gastón Barral interpretaba de Ramón Cortés el Gato del Bicho junto a Juan Murúa en percusión, Agustín Galván y el bajo del Leo Villagra. En vivo la querida Mary Murúa y este hermoso Gato de Ramón Cortés en Me Tienen Harto Los Nocheros. Uh-huh. Información con la señora Victoria Granero. Señora, me volviste a casar. Hay que preguntarle, bueno, en cada bloque. Claro, en cada bloque me tenés que preguntar si estoy casado o no. Puede ser qué cosa, que me case de un bloque a otro, pero bueno, no, todavía no. No sé si hago bien, pero le estoy buscando novio. No sé si sabía, no sé cómo le va a caer el cascote, no me interesa, le estoy buscando. No sé, a mí bien, mientras no sé. Hay ciertas características que tiene que cumplir, criterios que tiene que cumplir. Por ejemplo. Y que sea más o menos del palo. Si es de derecha, como que ya tanto. Y no. Claro, por supuesto, la grieta en esto es determinante, me parece muy bien. Claro, me parece que sí. Sí, que sea del palo, sí. No sé. Y bueno, después el resto de las cosas te los voy contando en los próximos blogs. Perfecto, me va dando pero característica. Ahora, pero ahora te voy a hablar del plan Cunita, porque viste, devuelve el plan Cunita, aparentemente. Así porque dijiste. Porque los ministerios de salud de la Nación y también de la provincia de Buenos Aires están empezando a trabajar en un nuevo plan Cunita, que eran estos kits que tenían integrado un Moisés, colchón, sábanas, ropa, cremas, talco y también libritos con instrucciones para las madres de estos niños primer nacidos que estaban destinados a los hogares humildes. ¿Por qué? El objetivo de estos kits eran evitar los que te estaba comentando, que eran las muertes por colecho. ¿Qué son las muertes por colecho? Viste que algunas familias no tienen los ingresos como para comprarles una cuna al bebé para que el bebé duerma separado del resto de los padres y bueno, sí, duermen en la misma cama de sus padres y bueno, hay veces que bueno, los padres están dormidos, se dan vuelta y sí, pueden ahogarlos a sus niños, obviamente, y como usted puede ahogar. Por eso no le deja dormir a su sobrinita en su cama a usted porque le tiene. Exactamente, que... por eso. Pero tiene seis años tiene. La sobrinita ya bueno, no es una pero bebé. No, sigue siendo una. Para nosotros sigue siendo una bebé igual. Claro, claro. Entonces, bueno, para evitar estas muertes por colecho, se creó este plan Cunita y todo junto con esto se trata de avanzar en otras estrategias de maternidad y paternidad también segura. ¿Quiénes serían los encargados de hacer estos kits, de producir estos kits? Bueno, en parte van a ser talleres del Servicio Penitenciario Federal y también el resto, los que no puedan producirse en estos talleres, van a ser hechos por distintas cooperativas. Así que bueno, no solamente tenemos un plan que evita las muertes por colecho, sino también que se le dan trabajo a distintas cooperativas y a este Servicio Penitenciario Federal. Muy bien, señor Sacha Botero, señor, usted no tiene problema, ¿no? Señor, señorito. No me molesta para nada. Perfecto. Fíjate vos. A Sacha también hay que buscarle novia, hay que ¿novia? Casarlo, me pero parece. Pero es un Latin Lover, tiene como 200 candidatas. Y yo, nada, yo le quería preguntar a Vicky qué onda, viste, si eran del palo las amigas, viste. Como para si, algunas si sí y otras no. Ajá. Bueno, pasar a la lista. Sí y otras no. Páseme fotos, Sacha. Usted dice que consiguió fotos. Yo no vi ninguna de las amigas de la Pero vi fugazmente. Pasa que duran 24 horas, ¿viste? En las historias, claro. No, hay que estar avivado acá, aquí. Que estar todo el tiempo. No, a mí se me escapan las tortugas en eso. No. A mí mándenme fotos así. Si posible, papel. No, no packs. Tenemos foto papel nosotros. No usamos. Claro, muy viejo era el banco. Bueno, nuevos incendios forestales golpean a Córdoba. Lamentablemente se inició un fuego cerca del Museo del Espacio para la Memoria, el llamado La Perla, en la localidad cordobesa de Malagueño, en el departamento de Santa María, y a metros de la autopista que une las ciudades de Córdoba y Villa Carlos Paz. Bueno, en este lugar trabajaron 2 aviones hidrantes y 7 dotaciones de bomberos. El fuego se dice que se originó alrededor de las 16 horas del miércoles pasado, y Diego Concha, el director de Defensa Civil de la provincia, precisó que lo que se quemaba en el momento era un pastizal fino, entonces era mucho más difícil de controlar, y por lo tanto se quemaron aproximadamente unos 300 metros en principio. Bueno, el año pasado, como todos sabemos, estuvimos aquí en la provincia de Córdoba entre agosto, septiembre y octubre, o sea, fueron 3 meses de fuego intenso, y bueno, tuvimos las estadísticas más fuertes de los últimos 20 años en tan solo esos 3 meses del año 2020, donde el fuego cubrió 320.000 hectáreas. Bueno, vamos a repasar en un ratito nomás, en alguno de los próximos bloques, cuáles son los datos de los últimos 30 años en cuanto a estos incendios y cómo hacer para prevenirlos. Están abierta la inscripción para cursos gratuitos de capacitación en CBA Me Capacita. Esto va a ser hasta el 30 de julio, lo pueden hacer los mayores de 16 años, las clases van a ser virtuales y presenciales y van a comenzar el 9 de agosto. El gobierno de Córdoba relanzó el programa CBA Me Capacita, que ofrece 60.000 cupos para formarse en alguno de los cursos gratuitos con certificación oficial que se encuentran disponibles. Las inscripciones se realizan en la página web del Ministerio de Empleo y Promoción de la Economía Familiar. Van a ser, como decimos, hasta el 30 de julio, comienzan las clases el 9 de agosto. Se los recordamos, los interesados podrán inscribirse a un solo curso, y para participar se requiere tener de 16 años en adelante, sin importar el nivel de estudios ni condición laboral. Además, es necesario contar con domicilio en la provincia de Córdoba y CID nivel 1, aclararon fuentes del gobierno provincial. CBA Me Capacita es impulsada, como decimos, por este Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, en conjunto con el Ministerio de Coordinación y la Universidad Nacional de Córdoba. Así que, bueno, una feliz iniciativa que festejamos desde nuestro programa. Después de la música, la columna editorial del señor Luis Aubry. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto estar con ustedes en esta nueva edición de este prestigioso programa. En una jornada particular, ¿no? Digo, particular porque el cierre de listas del sábado por la noche dejó mucha tela que cortar. Dejó muchos elementos para analizar. Y vamos a tratar de encontrar algunas explicaciones en cómo se cerraron las listas y particularmente cómo se cerró la lista en el Frente de Todos, que es particularmente lo que nos ocupa. Bien, y si uno se pone a analizar en detalle lo que ocurrió, podría decir que la estrategia de Juan Schiaretti de evitar el armado genuino del campo popular con complicidades locales y nacionales dio resultado. ¿Por qué decimos esto? Porque desde aquel 23 de marzo de 2019, donde sectores de la extinta Unidad Ciudadana, y con nombre propio, ¿no?, festejaron los votos que iban a ir para el tío Juan, como lo mencionaba en aquella ocasión, se vienen cumpliendo los pasos que intentan desarticular una verdadera expresión del proyecto nacional y popular. Desde el entorno nacional nunca hubo una intención real de construir una alternativa que exprese un proyecto popular en Córdoba. Por pereza política, por conveniencia o por incapacidad, en el horizonte de buena parte de la dirigencia local y nacional, siempre se acordó con una de las expresiones políticas más acabadas del neoliberalismo, que es el cordobesismo. Justamente, el cordobesismo, que es el brazo político de la Fundación Mediterránea y que desde el retorno de la democracia fueron construyendo los sucesivos gobiernos cordobeses, porque no es patrimonio solamente de Velasotte y de Schiaretti, goza de bases sólidas que ninguno de los gobiernos que responden al calificativo de nacional y popular pudieron o quisieron horadar. La unidad de negocio que estructuraron el matrimonio político de Schiaretti y el desaparecido José Manuel de la Sota, claro que sigue avanzando, no solo a sostenerse y a solidificarse dentro de la estructura formal del PJ, sino que además extiende sus tentáculos y ubica algunos defines en lo que debería representar un proyecto antagónico, en términos concretos, ¿no? Digo, creer que hay una pelea entre quienes emigraron al Frente de Todos y el esquiretismo, y yo particularmente lo veo bastante iluso. De hecho, la concreción de la lista no tiene que ver con intentar construir un proyecto auténticamente nacional y popular. Más bien, tiene un ojo puesto en la posibilidad de desembarcar en el Partido Justicialista por parte de algunos de los integrantes del Frente de Todos. Y esto está fuertemente vinculado a algunas de las tradiciones que se vienen desarrollando dentro del propio Frente de Todos. La Cámpora, fundamentalmente, siempre tuvo el concepto o la idea de tratar de integrarse al PJ, perdón, para dar la disputa adentro, que en términos conceptuales puede ser hasta correcto, pero que en términos prácticos sabemos que no tiene muchas posibilidades de éxito, ¿no? Digo, creer que Juan Schiaretti, que abandona el poder formal en la provincia de Córdoba, porque seguramente tiene puesta su mira en qué puede cazar a nivel nacional, no va a abandonar el poder real, no va a dejar de manejar los hilos del PJ. Y la apuesta de ubicarla a Alejandra Vigo en el Senado tiene que ver también con esta cuestión. Claro que el matrimonio Schiaretti en algún momento tuvo las aspiraciones de poder desembarcar en la intendencia de la ciudad de Córdoba. Bueno, parece ser que esas aspiraciones ya han sido dejadas de lado por otro tipo de proyectos. Y hablamos de la intendencia porque todo tiene que ver con todo y todo se vincula. Da la impresión de que el juego que están haciendo algunos dirigentes del Frente de Todos, conjuntamente con parte de la estructura del pejotismo cordobés y fundamentalmente del cordobesismo frente todista tiene que ver con tratar de asegurar la posibilidad de que en el 23 quien sea candidato a gobernador en la provincia de Córdoba en un acuerdo cerrado sea el propio Martín Yallora. Y en ese acuerdo, Pasearini sería definitivamente el intendente de la ciudad. Eso parece ser el acuerdo. Y si uno ve cómo se han venido moviendo en términos de la incorporación de cargos municipales por parte de alguna de las organizaciones que integran el Frente de Todos, fundamentalmente lo que tiene que ver con la Cámpora y algo de lo, de lo que ha quedado marginal del movimiento Evita, que no se ha incorporado al PJ, y algo de lo que quedó dando vuelta de la Jaureche y Descamisados y la mesa peronista, cómo se han ido articulando y cómo han ido logrando ocupar cargos dentro de la municipalidad, uno empieza a atar cabos y empieza a ver que se abre un escenario distinto. Pero bueno, esto es parte del análisis que uno podrá hacer, ¿no? Está claro que parte de la dirigencia del Frente Todo jamás quiso, jamás intentó formar verdaderamente una expresión nacional y popular en Córdoba. Con la veña de los dirigentes nacionales, claro que sí. En Córdoba siempre se prefirió ir atado a la cola del caballo del comisario que tratar de correr por el propio andarivel, ¿no? Y lo hizo Néstor Kirchner, lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, lo está haciendo con mucha más proximidad ideológica Alberto Fernández con su amigo el gringo, como él decía. En este escenario y en esta lista que se ha cerrado, ha quedado un tendal de heridos, porque hay muchos sectores que no están dispuestos a aceptar esta lista, fundamentalmente lo que tiene que ver con la militancia de base, militancia que sistemáticamente ha sido desoída, militancia que sistemáticamente ha sido excluida, no solo de las decisiones, sino también de la posibilidad de la gestión. Y seguramente ese tendal de heridos hará que ver si a alguien se le ocurre la fórmula para poner en marcha la ambulancia que los recoja y que finalmente pueda construirse una opción. Esto de que haya listas del campo nacional y popular que van por fuera del Frente de Todos es una expresión de que hay una dirigencia que no supo cerrar filas hacia adentro, pero no supo cerrar filas hacia adentro porque no supo respetar y representar verdaderamente un proyecto nacional y popular. Este proceso electoral es bastante complejo. Seguramente con los aparatos económicos podrán suplir en alguna medida lo que tiene que ver con la fiscalización y parte de la campaña. Pero hay otra parte que es la esencial, que es la que la militancia despliega durante cada proceso, cada dos años en los territorios, esa no se puede suplir con aparato económico. Veremos cuál es el resultado que se obtiene. Por ahora las encuestas son poco fiables, porque están muy manipuladas, muy operadas. Pero lo cierto es que por ahora parece ser que no hay expresión nacional y popular de peso, sólida, que exprese la verdadera voluntad de la militancia. Carlos Caserio fue cuestionado desde el principio. Olga Ruitor es otro de los factores que ha venido a desequilibrar el armado. De hecho, Coti San Pedro, quien aparecía como una de las candidatas puestas y que además representa a Patria Grande, el sector de Juan Grabois, quedó afuera. Y ese sector muy importante de la militancia también se baja de la campaña electoral. Es decir, se hizo absolutamente todo para que se dividiera en Córdoba y para que no se pudiera construir. Alguien en algún momento va a tener que pagar esta factura. Y esperemos que sea más temprano que tarde. Un gusto, compañeros, compañeras. Quique, abrazo grande. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi ciudad presente que está acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado

que son el Camba y Horacio, dos atorrantes. Mira, llegaste con una pala, sales corriendo por el otro lado, 150 metros. Bueno, son unos amigos que son de San Luis, amigos de la Maca, de ahí de la infancia de la banda, de la barra de la Maca, que están por Córdoba. Los saludamos, son fieles oyentes de nuestro programa. Así que, bueno, para Camba y Horacio, dentro de un ratito ya viene su querida Carolina, porque le encanta el personaje de Carolina. Así que un saludo para ellos, un saludo para toda la gente que en la semana nos acompaña, nos manda mensajes, especialmente en el horario del programa, que nunca pasamos, que registramos en un saludo general o lo canalizamos en un saludo general. Información con el señor Sacha Botero. Bueno, volvemos con lo prometido, con el tema de los premios Gardel, porque sí. Todos los artistas que estuvieron convocados hicieron varios tributos. Por ejemplo, bueno, Cazzu interpretó Alfonsina y el Mar. Después tenemos homenajes a Piazzolla, también muy a Palo lindo. Pandolfo por su fallecimiento. Sí, la verdad bien. Que han sido muy lindos. Pero el más llamativo de todos se da por los 25 años en reconocimiento de Tercer Arco, el disco de Los Piojos, interpretado por Ciro y los Persas, con la participación de la murga Chilinga, Daniel Buira y Mick Rodríguez, que son dos ex integrantes de la banda de Los Piojos. Y además, Elegante, que es el más llamativo de todos. Con una versión de verano del 92, ¿no? Si no me equivoco. Ese mismo verano del 92, así es. Así que, bueno, bastante llamativo, algo que nos dejó los premios Gardel 2021. Bueno, Ciro ya viene en estos últimos tiempos haciendo esta clase de cosas. Por ahí se había juntado también con Woz. Así que, bueno. Como metiéndole un poquito más al rock, saliéndose un poquito con los genios de ahora. Se drogan, pues. Y más información con el señorita Victoria Granero. Bueno, vieron que en Netflix se reestrenó la serie Ocupas el 20 de julio pasado, serie que relataba o reflejaba de alguna manera lo que fue los comienzos de los años 2000, oscura etapa de nuestro país. Bueno, les traigo los que les prometí, estas curiosidades de la serie. La primera es que la serie en realidad es original de la productora Ideas del Sur, pero como en ese momento, pero fue emitida en realidad por TV Pública. ¿Por qué? Y porque, bueno, Marcelo Tinelli tenía una serie de deudas con el Comité Federal de Radiodifusión. La segunda curiosidad que te tengo es que para amalgamar, al grupo de actores. Qué el palabra difícil, Eli, usted también, ¿cómo no se va a trabar? Claro, pero el director les pidió a los actores que salgan a pedir monedas a la calle, y es más, los hizo quedarse a dormir en la casa donde se filmó esta serie. Otra curiosidad más acerca del lugar de donde se filmó es que los escenarios que se ven en la serie son 100% reales, o sea que la serie se filmó Retiro. Claro. En Congreso y en Dock Sud. Acerca de este último lugar, tuvieron que tener custodia los actores y toda la producción a la hora de filmarlo. Y además, cuando fueron a grabar, Diego Alonso se encontró con un charco de sangre ahí detrás. O sea, lo primero que se encontró fue con un charco de sangre, como para meterse en el ambiente, digamos. La última curiosidad que tengo es que por ser estrenada en Netflix, la música original tuvo que ser modificada por temas legales, pero de la mano de Santiago Barrio Nuevo, o mejor conocido como Santiago Motorizado, él compuso toda la nueva banda sonora como para que esta serie no pierda la esencia que tenga y siga estando vigente. Sí, Santiago, que compartió con Palo Pandolfo. Exactamente, que lo escuchábamos al principio del programa. Claro, que compartía con Palo Pandolfo el tema que escuchábamos al comienzo del programa. Más información con el Sacha Botero. Bueno, para cerrar ya este tema de los incendios forestales que veníamos hablando hace un ratito, en 3 décadas se quemó prácticamente el 58% de la geografía serrana de la provincia de Córdoba. Es un número altísimo. El fuego, en realidad el número exacto es 57,9% de las sierras de Córdoba entre 1987 y 2018. En esos 31 años hubieron 9.210 focos que asolaron 1.609.672 hectáreas, que es el equivalente a 28 ciudades de Córdoba. Es decir, que estamos hablando de una ciudad poblada por 1.5 millones de personas. Bueno, multiplicarlo por 28 en cuanto al equivalente de terreno que se quemó en tan solo 31 años. Estas cifras provienen del Banco de Datos sobre Incendios, creado por un grupo de investigación del Instituto Gulich, dependiente de la UNC y la Comisión Nacional. Bueno, no solo sirve para tener estos números de estos eventos, sino también porque es un insumo crucial para reducir este riesgo de incendios, delinear planes, claro, para prevenir y para prever medidas de rehabilitación para los espacios que son degradados. Antes era un bloque específico de música de Córdoba, con apertura, con cierre, como hacemos con muchos de los bloques que recorren, que son parte de la artística de nuestro programa, pero desde hace un tiempo esta parte incluimos la música de Córdoba como corresponde, a la par de todas, no debe ser un caso especial la difusión de la música de Córdoba. La Isla Común fue un trío pop rockero, como se autodenominaban, de Córdoba, que lanzó su disco en el 2015, contó un trabajo que contó con 10 canciones, y la participación de Juan Ingaramo como baterista, Juan Pablo Toch en bajo y Eduardo Valdés en guitarras. El trabajo como el grupo se llamó La Isla Común y han logrado también contar con la participación en esa exquisita grabación de la muy buena música pop rock de Córdoba con Franco Saglietti de Francisca y los Exploradores en bajo, Bernardo Ferrón de Telescopios en guitarras, Clara Presta en acordeón, a piano y coros, Federico Saimandi en contrabajo, Andrés Nicolás en tuba y Lucía Leiva en voces. Excelente, La Isla Común. En este caso, esta hermosura que se llama La Alarma. Es cierto que a veces me voy del pantano, que mordo muy fuerte, se me va la mano. Me meto en ciudades sabiendo muy bien que no son mi lugar. Vengo de la vuelta de un país lejano, la gente se asusta, no soy un humano, y con el idioma todavía no me manejo muy bien. Vete de aquí, sos horrible, este no es tu lugar, no perteneces a nadie, hemos votado y te vas. Parece que el pueblo no me quiere nada, estas son las cosas que me la rebajan. Yo que me acercaba con buena intención, y ya ves qué pasó. No me acuerdo el viento, necesito un rato de soledad. Cuando quiero ruido, hay silencio, me va a matar. Para mí, tal vez mis capacidades espaciales, quizás es mi piel de colores brillantes, generan rechazo y la mala intención de la gente hacia mí. Si somos las personas con almas que no se ven, tus capacidades espaciales, úsalas para volver. Quiero ruido. silencio me va a matar. No tienen un espacio para mí. Para mí. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Todos juntos vamos a estar nuevamente el próximo lunes a partir de la hora 20, una información del estribo. Las últimas informaciones, la del estribo. Primero con la señorita que le buscamos novio, Victoria Guerrero. Bueno, se están dando distintas iniciativas para incentivar la vacunación. Ah, yo creía que iba a decir, se están dando distintos WhatsApp. No. Por ahora ningún candidato siquiera. Tampoco, la mierda, che. Tampoco, nada. La verdad que es muy triste lo mío. Pero sí, una chica bien parecida, no sé por qué no consigue novio. Y bueno, no sé, yo tampoco. Si yo supiera, la verdad que no sería esta mi situación. Pero una buena noticia, una buena iniciativa que se está dando en Córdoba es para incentivar la vacunación en la provincia y en la ciudad también. Uh-huh. ¿Por qué? Porque viste que hace algunas semanas veíamos de que la cantidad de gente anotada para vacunarse estaba muy baja. Uh-huh. Bueno, por esa razón hay distintos bares, hamburgueserías que están teniendo iniciativas para que la gente se anote e incentivar la vacunación. Sí. Es el caso de la hamburguesería Wander, que dice que si vos te presentas con tu carnet de vacunación, la primera o la segunda dosis, te regalan una porción de papas clásicas, así uh-huh. que por una vacuna, una porción de papas buenísimo. Clásicas. Excelente, para los gordos. Antes la cerveza y ahora es morfeo. Pero ahora, sobre la birra, está uh-huh. el Compari Bar, que también te regala una pinta de birra, sí. pero atención a esto, tiene que ser 48 horas después de vacunar. Sí, sí, claro. Como no carnet. Claro, bueno, recién surge ahora la noticia. Bueno, igual eso me han regalado varias birras, te digo. Cuando probabas te daban, ¿viste? Ah, mirá. Facultad. O sea que están en todas, están en la educación, sí. están en la salud, en todas. Bueno, 48 horas después de vacunarte, vos vas a Compari Bar con sí. tu carnet de vacunación y te regalan una pinta gratis. Bueno, me hartaron ya con las vacunas y el COVID, chicas. Está bien. Vamos a quedar con información, señor Sacho Botero, que nos vamos. Mira, yo te cambio la bocha. ¿Por qué? Porque, como decíamos, de a poco van volviendo los eventos musicales a la ciudad de Córdoba. Sí. Y es por ello que repasamos que regresa a Córdoba Sueño de Pescado presentando su CD La Palabra, que si bien salió en 2019 no pudo ser presentado aún. ¿Qué hace en pescado? Córdoba, el evento va a ser el 21 de agosto en Club Paraguay. Las entradas anticipadas están disponibles en alpogo.com. Hay mesa para 2, para 4, para 6. Así que para compartir con amigos está buenísimo. Reiteramos, sábado 21 de agosto. El ruido que hace una moto es directamente proporcional a lo pelotudo que es su dueño. Nada, tenía que agradecer. Estos son los amigos que nos acompañan en este tramo del programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.sep.org.ar. Estilo Vital, medicina integrativa. Psicología, constelaciones familiares, biodecodificación. Depilación definitiva unisex. Sistema de depilación Soprano Ice Platinum. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-348-7516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Volvemos, chicos, se están cagando de risa de mí porque dije eso, de que en serio, porque me acuerdan los tipos que hacen ruido, no tiene nada que ver con nada, pero bueno, está en el libreto, nosotros lo dijimos. Es muy random. ¿Cómo le va, Carolina? No comparto el ¿Qué onda, loco, la gente? Acá me estoy riendo con el programa. Claro. Dígame bueno. Si no es cierto, no son unos boludos, totalmente, no es directamente. Totalmente. Claro. Esa moto que te hacen ruido. Preguntale a quién, bueno, vos agarrás 10 bueno. Boludos de esos que hacen que tienen escape libre, 9 y medio votaron a Macri. Seguro, loco, pero dale. Y el otro medio botón blanco. No, al dale caño. Estaba en duda, no sabía si hacía ruido, si no hacía ruido, hace ruido, no hace ruido. No me va a acordar lo de la izquierda que llamaron a botón blanco, por favor, te lo pido. Ay, no. Cada vez que me acuerdo que Macri ganó por esto. Claro, por estos traidores colaborando siempre con la derecha, como siempre. La izquierda dándole el poder a la derecha, increíble. Nicolás del Porro. Nicolás del Caño. Los troncos. Sí, los troncos. Que hable lo mismo. Todos cabeza de tronco. Macri, la puta que te parió, que no entendés nada. Claro. Bueno, Carolina, me alegra mucho que sigue siendo compañera, veo que sigue siendo peronista. Que sí, totalmente. No de barrio, loco, de abajo, sí, de la militancia. Si uno es de barrio, no puede ser. Calle. Otra cosa que claro. Peronista. Sí, señorita. Si vos sos la hija de un sojero, bueno, vaya y pase, ¿viste? Claro. Está defendiendo tus intereses, pero que ya ser trabajador, laburante y defenderle el interés a los ricos, dejémonos de joder. Como los vecinos del barrio. Dejémonos de joder, cambiemos el canal, loco. Teléfono para los vecinos del barrio Libertador, que en el 85% votaron a Macri y están tapados en bosta. Anda, déjame joder. Hacete un zapping y pónganse a ver los Simpsons, boludo. Cámbianle el canal. Hace un zapping, bueno, loco. Ella me entiende. Esto es una bruja. Las productoras se me cagaban de risa porque dije eso de que los boludos. Con toda la razón. Con toda muy la razón, random. Loco. Random, fue random. Sí, un dato sí, random. Fue random. Bueno. La peor de todas. Está bueno, un poco de risa después de tanto bardo que hay. Claro, no, tanto bajo. Esto dijo hijos de pu que mandaron ahí para apoyar el golpe de Estado en Bolivia, increíble, no se puede creer. Y no, golpistas. No se puede creer. Y bueno, siempre le chuparon las medias, así, las medias por decirlo elegantemente, a los Estados Unidos. Vino, ¿se acuerda cuando vino la hija del presidente Bush? Vino ahí, estuvo reunida en Jujuy. ¿Por qué vino? Y porque vino a organizar eso contra Evo Morales. Totalmente. Aparte, lo sabemos que todos los golpes de Latinoamérica. Son organizados por ellos. Fueron comandados por Estados Unidos y el apoyo de la derecha. Por eso son dictaduras cívico-militares, no nos olvidemos. Por supuesto. Sí, totalmente. ¿Sabe, Carolina? Que vayan todos presos, que lo metan preso al gato este careta. Sí, gato careta. Ah, no. Escúcheme. Que no vuelva más el exiliado. Claro, escúcheme, ¿sabe que vino hoy Clarita y dice, se ha enterado en el barrio que se comenta, y les digo por las dudas, ¿no? Yo no quiero sí. ¿Cómo le gusta chumear a las viejas? ¿Cómo le gusta el puterío, no? Chuma, las viejas, dice, y sí, viejas dice, chichas. Dice que le han dicho que usted se muda. De ahí del barrio. Las ganas que tiene la vieja que yo me mude. Las ganas que tiene la vieja. Qué vieja chicha, se deben sentar ahí a hablar de la vida de los demás, las viejas. Claro. Qué al pedo que están. Claro. Qué al pedo que están las viejas estas, loco. No se puede creer. Dice que se enteró ahí en el que tiene un. Parece que el hay un kiosquero. Claro, ahí el kiosquero fue el delator. Que tiene ganas de peinarla para adentro, ¿viste? Y él pasa. Y él pasa todo el dato. Le haría falta, ¿viste? Le haría falta la vieja. Escuchame, boludo. Que le afloje el alcohol, decirle que digo. Ah, eso sí, también le da el alcoholcito. Sí, que le afloje. Hoy no le traje nada. Le dice porque... Carolina que le afloje. Claro. Sí. Bueno, no se va. Confirma que no se va. Siguen vivas las cachavachas del rock and roll. Larga vida al rock. Sí, aguante las cachavachas del rock and roll, loco, acá con la banda de las pibas. Y bueno. Bueno. Ya vamos a estar acá de gira, me voy, porque acá la productora me dice cortá. Ah, sí, corté el flequillo, a la otra le voy a cortar el flequillo también cuando la vea. Y luego le cortaste el flequillo y ahora te bueno, dice loco, que tenés que... Claro, la Vanessa Justicia Ernesto. Para callejeros, liberen al Piti Álvarez, loco, bajón que se murió, Pablo Pandolfo. Sí, un embolio. Sí, y Willy Crook, saxofonista de Los Redondos, yo no lo había podido decir, loco, dos músicos con los que he crecido, así que... Claro, ahí. Son de tu generación, claro. Uh-huh. Buena vida, loco, buena vida, paren de matarnos, viva Perón, carajo. Y les dejo acá un temazo de Sacrificio y Rock and Roll. ¡Uy, qué temazo! Wow. Wow. Los pibes quieren mover. Muy bien. Ahí va, loco, ahí va. Un día le hice sonido a Pierre ahí con el amigo Piazza, ¿se acuerda del amigo Piazza? El amigo suyo de la radio que venía acá sí, a la radio. Bueno, usted más del palo, viejo. Usted del palo. Me mandó al Muela, así me dijo, tengo una banda de rock, venía a hacer el sonido y era Pierre, nada más ni nada menos. No entendía nada, yo me cagaba la peor porte. Bueno, un temazo, caro querida, cuídate mucho. Te vamos, loco. Mucho. Nos despedimos, aguante. Chicos. Aprovechemos para despedirnos, los reencontramos el próximo lunes a la hora 20, inicialmente por 94.3, esta emisora de la Universidad Tecnológica. Que tengan buena semana, Caro querida, Macarena querida, chicos, Sacha, Vicky, que la pasen nos bien. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una gran semana, anótense y vacúnense.